con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Tú le puedes preguntar a un niño pequeño, no sé, igual niño que no tiene ni educación y que pues, o tiene educación primaria y tal, pero que ha visto que las lógicas del mundo y que lee perfectamente las lógicas del mundo contemporáneo, donde tú funcionas en base a lo que tú tienes y no lo que tú eres, ¿no? Entonces, en realidad, si tú le preguntas a un chaval, ¿tú qué quieres ser con 12 años? Te va a decir que quieres ser narcotraficante. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando, todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados. Porque ha habido un espacio de espectacularización del narco como un icono, ¿no? Como un icono nacional de alguna manera, como alguien que lo ha hecho por sí mismo, el do it yourself o el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, pues solamente es posible a través de esta como incorporación a las mafias, porque no hay trabajo, ¿no? La mafia te da trabajo, los cárteles te dan trabajo y te dan dinero y te hacen de alguna manera hipotecar tu vida por un espacio de tiempo muy corto, porque toda esta gente sabe que se va a morir. Pues mi nombre es Sayak Valencia, soy una mujer border, nacida en la frontera de Tijuana y bueno, por eso mismo bastante situada en la geopolítica y bastante interesada en la geopolítica, ¿no? Soy filósofa, doctora en filosofía y teoría crítica por la Complutense. Acabo de escribir un libro que se llama Capitalismo Gore y es sobre mis intereses. Estos son contra el grupo de los Zetas. Y en Guadalajara, tres narcomantas fueron localizadas esta madrugada en tres puntos distintos de la ciudad. El primero en el túnel de San Entonces, Agustín, los narcomensajes pues son de alguna manera como una forma súper espectacular y al mismo tiempo cutre de hacer llegar un mensaje, ¿no? Porque por un lado recurren a unas sábanas o unas mantas o algo para escribir un mensaje a los otros cárteles. Yo no estoy segura si ahora mismo se recurre a eso, porque es mucho más visible, se cuelga en puentes, se cuelga como en sitios muy visibles y a veces se deja junto a cadáveres. El macho mexicano se basa en tener valor, desprecio sobre la vida de los otros, entiéndase mujeres, niños y débiles, socialización a través de la violencia y empoderamiento económico. De alguna manera es este espacio de machos heridos buscando limpiar su honor, a ver quién puede más, pero a través de la economía. Y al mismo tiempo son emprendedores económicos, hacen una lectura literal de las demandas del neoliberalismo más feroz, ¿no? ¿Qué te dice el neoliberalismo? Algo que vender a alguien que lo quiera comprar y tener el mayor beneficio con la menor inversión. Eso es lo que hacen. Los cuerpos y los muertos se vuelven mercancías. No tienes que producir un cuerpo, solamente tienes que producir la muerte de ese cuerpo. So our relationship, our friendship is strong. But as President Calderón said, we can make it stronger. Estados Unidos, por ejemplo, hay un presupuesto muy grande que dedica para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Y eso, en realidad, lo que está financiando son sus planes de intervención en espacios que son con recursos naturales. O sea, Colombia tiene una biodiversidad, por ejemplo, y la han saqueado completamente. O sea, México también tiene muchos recursos naturales. Entonces, en realidad, son como planes de intervención, como lo que pasa en Irak. Allí decían que tenían bombas de destrucción masiva, bombas nucleares y tal, y fueron ahí a por el petróleo y por otras cosas que no sabemos, ¿no? Pero, y en México pasa lo mismo, o sea, van por otros recursos y para poder tener como sus bases militares en distintos lugares. Es como tener Estados Unidos quiere tener sus empresas de alguna manera en los países, pero como que los recursos económicos del país sean suyos, ¿me entiendes? Compartimos un sueño, que trabajando duro tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. O sea, Estados Unidos les vende y los provee de armas de última tecnología, ¿no? Ya no solamente son los Kalashnikovs, ni los M15, ni los... No, o sea, ahora mismo tienen granadas, lanzagranadas, tienen bazucas, tienen incluso tanques. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Yo creo que lo primero, lo que yo te diría, el futuro estaría en que se legalizara la droga. Se le acaba el juego a la gente. O sea, si se legalizan las drogas, se acaba de alguna manera o se frena bastante porque ya no va a ser rentable. Esto realmente es así porque da dinero y porque le justifica muchos presupuestos de Estado a Estados Unidos y a otros países en pro de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Se inflan de una manera, mira, en realidad lo que es adicto a las drogas es el dinero. México, lindo y querido, sin mero plecote, que digan que estoy dormido y que me trae de aquí. México, lindo y querido, tan tan. Thank you. México, lindo. It sounds a lot better when she sings it.